de lo sucedido, pido a las autoridades que se implementen aquellas medidas que salvaguarden efectivamente la seguridad de la población afectada por el conflicto. Una decisión que comprometa la vida común a partir de una obra pública, un emprendimiento empresario o alguna forma de inversión productiva requiere la reflexión de la sociedad, que debe dar su parecer a través de consultas oportunamente efectuadas. La cuestión de la preservación del agua no debiera considerarse un problema de Famatina y sus pobladores. Es una causa de todos los riojanos.